Había un hombre joven en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada. Este chico, ay, él tenía un problema, y no un problema cualquiera. Sufría de un mal. Era ludópata. ¿Sabes lo que es un ludópata? Yo te explico. Ludópata es una persona que no puede dejar de jugar, que es capaz de apostar lo que sea. Que el juego, que la emoción le puede, es un vicio. Es como un alcoholismo, pues. Pero dedicado exclusivamente al azar, a la apuesta. Sin embargo, esta noche vamos a comprender que este pobre tipo tuvo una situación mucho, mucho más grande, mucho más colosal de lo que él se iba a imaginar en toda su pobre y miserable vida. No le iba mal, era buen mozo. Tenía 28 años. Y esta noche especial, él iba de casino en casino. Jugaba la ruleta rusa, los naipes, el póker. Era un experto. Se cuidaba mucho a sí mismo. Se producía bastante frente al espejo, ya que, por supuesto, entre algunas cosas, él se enorgullecía muchísimo de ser todo, todo un caballero, un ladies man. Ah. Finalmente se cansó porque le estaba yendo mal. Fue al bar del casino, lejos de todo ese ruido de las maquinitas que a él tanto lo alborotaba. Y se sentó cabizbajo con la espalda muy arqueada, la típica imagen del derrotado. Pero entonces él sube la mirada y ve a una chica muy hermosa, una rubia bella, vestida de rojo, con el cabello bien corto. La rubia estaba sentada ahí en una mesa. La camarera, una mujer sumamente maleducada, le estaba recriminando: vaya que comes lento, ¿cuándo vas a terminar? Me estás ocupando la mesa. Cosa ridícula, porque la verdad es que casi ninguna mesa estaba ocupada. El joven, un caballero de armadura blanca, decide ir a su rescate. Se entromete y con la misma brusquedad con la que ella estaba tratando a esa pobre chica vestida de rojo, él interviene. Ahora yo me quiero sentar aquí con ella y quiero cenar. Por favor, tráigame una bebida y yo pago. Si tiene algún problema, llame al gerente. La camarera, a pesar de su cara de pocos amigos, a pesar de su rostro de cañón, se intimida y decide dejar las cosas de ese tamaño. Ante la sorprendida rubia, él llega, aparta la silla y se sienta. Vaya, pero vaya introducción que acaba de hacer. Y le pregunta el nombre y comienza a conversar con ella. Y entre una de esas cosas, de esos detalles que lo caracterizan a él, tipo guapo, saca su encendedor, un cipo de color dorado, y le enciende el cigarrillo a la chica. Y sin que ambos se dieran cuenta, poco después de esto que les acabo de describir, aparece un señor de unos 60 y tantos de pie frente a la mesa. No lo escucharon venir. Era un hombre de rostro jovial, vestido de blanco. Aparentemente alguien de Texas, un ranchero, con una barba muy bien cuidada, blanca, cabello cano. Su moño aquí, sus gemelos, impecable. Y les comenta, ¿puedo sentarme? Tanto el chico como la chica se quedan pálidos ante el descaro de este tipo. Y entonces el caballero se explica, perdónenme, sé que soy un entrometido y sé que fue un descaro, pero yo estaba escuchando la conversación que tú estabas teniendo con la chica. ¿Me puedes repetir lo que le acabas de decir? Entonces el chico ya un poco no de mal talante, pero demostrando su incomodidad, porque era un caballero el que le estaba, un señor. Y muy bien cuidado, no cualquier tipo, o sea, se veía como un turista, un norteamericano, pero turista en Las Vegas, un hombre del sur. Entonces él se acuerda que cuando le encendió el cigarro con su sipo, con su encendedor a la chica, le estaba comentando que era un regalo de su padre ese encendedor y que nunca le fallaba, que nunca le había fallado. Un comentario ahí coqueto. Y entonces el tipo insiste, tú dices que eso nunca te falla. Y en ese momento sonríe. Y el joven, con una ceja enarcada, ya sin poder evitar que el caballero se sentara, le dice, bueno, mira, es un decir. Entonces el hombre se le queda viendo largamente, con esos ojos oscuros. Esos ojos oscuros e insondables viendo al chico que tiene ojos claros. Y le pregunta, ¿a ti te gustan las apuestas? Sí. Me gusta apostar. Digamos que no soy un tipo raro en el ambiente de los casinos de Las Vegas. Bueno, a ti y a la chica les voy a pedir una cosa y por favor no se lo nieguen a un hombre de la tercera edad como yo. Soy alguien de confiar. Acompáñenme afuera, por favor. Acompáñenme. El hombre del sur entonces mira hacia la barra y descubre que un tipo de unos cuarenta y tantos los estaba mirando con curiosidad, estaba viendo toda la escena con curiosidad y lo señala y le dice, tú ven también. Era un hombre de esos de cuarenta y tantos, experto, se le notaba en la mirada, era un zorro inteligente, un lobo de Las Vegas. Tú también ven, les quiero mostrar a todos ustedes algo. En el camino de salida, el hombre del sur les explica, yo soy alguien muy, muy rico, muy rico. Tengo pozos petroleros y quiero mostrarles mi automóvil descapotable. ¡Wow! Un Porsche negro, una belleza que aún en un estacionamiento de un gran casino de Las Vegas, aún así, ese carro relucía por sobre los demás como un león caminando entre conejos. Ahí estaba, aparcado. Casi que le habían designado a un tipo a cuidarlo. Ese carro es mío. ¿Te quieres subir? Y le menea las llaves. Anda, súbete. Sube con la chica. No lo enciendas, por favor, pero súbete. Entonces, la chica y el joven se ven con una sonrisa y se sientan en el carro. Pero justo cuando el chico cae en sí y le pregunta y va y gira la cabeza para preguntarle a ese viejo qué diablos es lo que se trae entre manos, el tipo se le adelanta como si pudiera leerle la mente y le dice: al lado del lobo de Las Vegas, yo tengo una apuesta para ti. ¿Qué apuesta? Si tú logras encender ese mechero 10 veces sin fallar una sola vez, es decir, sin que le des una vuelta a la ruedita y no salga fuego, si logras encenderlo bien 10 veces seguidas, yo te regalo el carro. Es tuyo. En la guantera están los papeles. Míralos. Si quieres ver mi documento, aquí está. Está todo a mi nombre. Todo en regla. Y si tienes cualquier problema, mañana a primera hora mi abogado, no importa que sea domingo, te va a contactar para ponerse a la orden. Es tuyo. Todos se quedan pálidos, hasta el lobo de Las Vegas. Los tres, la chica casi que se le cae el cigarrillo de los labios. Él se queda así. El otro se queda viendo al señor con una ceja enarcada, con desconfianza. Entonces el joven finalmente hace la pregunta que tenía que hacer. Ok, pero ¿y si pierdo? Si pierdes, lo vuelves a intentar otra vez, 10 veces. Ah, pero eso sí, yo te corto un dedo de la mano. El que tú quieras. Supongo que querrás que empiece por el meñique. Silencio frío. La pobre rubia no cabe en sí misma cuando el joven, después de tragar saliva, después de salirse del carro, después de caminar unos 15 metros hacia allá, después de frotarse la melena, vuelve y le dice al hombre del sur: acepto. El viejo sonríe, lo toma del hombro y le dice: bueno, vamos a mi suite. Tranquilo, vamos a mi suite. Tú también vienes, le dice el tipo. Y tú, querida, por favor. El hombre, bien cortés, le ayuda a salir del carro, le da un beso, la pincha la mano de la jovenzuela con su barba, con sus bigotes. Ven, tú también, estás invitada. En un silencio sepulcral suben hasta el último piso. El hombre del sur abre las puertas de su suite de par en par. La presidencial tiene 2 pisos, una vista panorámica a la ciudad de Las Vegas, algo impresionante, un lujo que no cabe en casi ninguna cabeza, en solo el 1% de esta humanidad. Los está acompañando el Botones, que no sabe nada. El hombre del sur entonces se da media vuelta y encara a este jovencito. Y le dice: mira, vamos a necesitar 5 cosas. La primera, un cordón bien fuerte. La segunda, unos clavos. La tercera, un martillo. La cuarta, una hacha de cocina, ¿sabes? De esas que se utilizan para cortar la carne. Y la quinta, una cubeta con hielo. El botón se le queda viendo al tipo. Entonces el hombre del sur enarca una ceja, sonríe y le pasa un fajo de billetes, $800. Son las 4 de la mañana, yo me imagino que tú podrás entrar a la cocina y tomar prestado un cuchillo de cortar carne. ¿Cuál es el problema? Por $800 no lo haces. El Botones vuelve a los 10 minutos con todo lo que le pidieron. El hombre del sur lo tranquiliza: tranquilo, que no vamos a romper nada, esto es simplemente un juego y es reservado, así que por favor, vete. Lo has hecho todo muy bien, aquí tienes $100 más. Cuando te necesite, yo te llamo. Y cierra las puertas. El hombre del sur agarra clavos y empieza a ponerlo sobre un mesón el mesón de la barra de la habitación de la suite. Amarra el cordón y le dice al joven: pon tu mano aquí, entre los dos clavos. Retrae todos tus deditos menos el meñique. Perdóname atrevimiento, pero imagino que ese será el que vas a ofrecer de primero. Y tú, dice señalando al cuarentón, tú vas a ser el árbitro. Yo, dice el hombre, tomando el hacha de cocina, voy a ser el ejecutor. La cubeta de hielo es para que tú pongas la mano ahí. El chico le dice: bueno, pero vamos a... Por favor, vamos, ya que usted es un hombre tan rico, tan adinerado, no puede tener una ambulancia a la orden. El tipo le dice: mira, retrasaría mucho las cosas, pero puede ser. Sí, porque yo quiero que, o sea, que si, dado el caso de que me llegue a cortar el dedo, poder ir a la clínica que me lo cosan. Y el tipo lo para. Por primera vez esa sonrisa se borra, se evapora de su cara y le dice: no, ese dedo es mío. Tú lo apostaste, ese dedo es mío. Una vez que lo pierdas, es mío. ¿Están listos para jugar? El lobo de Las Vegas separa al muchacho un rato del grupo y le pregunta: ¿Estás segura que tú quieres hacer esto? Y el chico le dice: sí. Piensa en el Porsche. Sí. Sí. Lo quiero hacer. El joven mete la mano de nuevo entre las cuerdas, cierra el puño y estira el meñique. Lo deja fuera. El hombre del sur menea el hacha de cocina. El joven saca el cipo, el encendedor, el mechero con la otra mano y lo destapa con el dedo pulgar. Que empiece el juego. Coloca el pulgar sobre la rueda. Lo gira. El encendedor, valga la redundancia, enciende. El lobo de Las Vegas dice: uno. Faltan 9. El hombre del sur sonríe. La chica está así. Coloca el pulgar sobre la rueda. 2. Enciende. Baja la tapa, vuelve a abrir la tapa. Coloca el pulgar sobre la rueda. 3. Enciende. Baja la tapa, la abre. Coloca el pulgar. 4. Enciende. Baja la tapa, la vuelve a abrir. Coloca el pulgar. Baja el dedo. Lo se detiene. Está sudando. Está respirando fuerte. Está pensando en salirse del juego. El hombre del sur los mira con ansiedad y con una sonrisa. El internet es entretenido, no, esto es entretenido, dice. Casi sin caber en sí mismo de la alegría. Y meneando el hacha de cocina. 5. Enciende. Baja la tapa, vuelve a abrirla. 6. Enciende. Baja la tapa, la abre de vuelta. 7. Enciende. El chico está sudando. Trata de decir algo, no puede. Se ahoga. ¿Quieres algo de beber? Le pregunta el lobo de Las Vegas. con la mano que sostenía el encendedor la menea. No, todavía tiene el meñique ahí salido. Dale, campeón, te faltan tres más. 8. Enciende. Baja la tapa, vuelve a abrirla. La chica ya no puede ver más. Se va al balcón. Se va al balcón a fumar. Nueve. Enciende. Baja la tapa, vuelve a abrirla. El joven necesita confort. Más allá del lobo de Las Vegas, le llama a la tipa, por favor, ven, ven conmigo, ven conmigo. Ven, quédate aquí. La chica casi que le arma un lío, un quilombo. ¿Cómo me pides eso? Quédate aquí, falta una. Gira la rueda. Se escucha el sonido del yesquero. La flama emerge. 10. Pero en ese momento las puertas del suite se abren de golpe y aparece una señora como de 50 años, bien vestida, una dama. ¡Charles, qué estás haciendo! Exclama furiosa. La mujer baja las escalerillas. El hombre del sur golpea el hacha contra la mesa. El chico grita, pero no. No trató de cortarle el dedo. Un caballero sabe cuándo ha perdido la apuesta. Básicamente casi todos gritaron. ¿Es que acaso no te da vergüenza? Le dice ella. ¿No te da vergüenza una dama vestida como una reina? ¿No te da pena? Prometiste que más nunca ibas a volver a hacer esto. ¿Qué te pasa? El hombre del sur se encoge de hombros y le dice... Madeleine, tú sabes cuánto me gusta apostar. Es solo un juego. No, no es solo un juego. Tú sabes perfectamente que no. Ya hablamos de esto. Prometiste que más nunca lo ibas a volver a hacer. ¡Dame eso! El hombre del sur desentierra el hacha de cocina de la barra y se lo entrega. La mujer con furia lo tira a un costado. Charles les explica a los tres. Tuvo que salir de Texas porque estuvieron a punto de encerrarlo. Menos mal que es rico, porque si no, hace rato estuviera en la cárcel. Ha coleccionado 47 dedos y ha perdido 5 carros muy valiosos. Pero ¿saben qué es lo más despreciable de todo? Ese carro que está bajo el Porsche. No es suyo. Él ya no tiene nada. Él ya no tiene nada que apostar. Les pido perdón. El lobo de Las Vegas se encoge de hombros. Suspira de alivio. Y como es todo un caballero, no se va a prestar a ninguna disputa. Saca las llaves, que él las tenía como el árbitro, como el juez, y se las entrega a la dama. Aquí está. El hombre del sur está sentado así, con la mano sobre la frente. Debería darte vergüenza, Charles, le dice. Debería darte pena. Se voltea y los mira. Lo siento mucho. El Porsche en realidad es mío. Así como también es mío todo lo que es de él. Él no tiene nada. Los pozos petroleros de los que seguramente le habrá hablado son míos también. La mansión es mía. Y la suite está a mi nombre, no a la suya. Yo le gané todo a este hombre. Dijo ella mientras iba quitando el guante de seda de la mano. Pero me tomó tiempo y me costó muy caro. El hombre del sur. Este era un chico de unos 24 años que había quedado paralítico luego de un accidente en carro. Había sido algo muy injusto y muy turbio porque ni siquiera él tenía la culpa. Quien tuvo la culpa era el imbécil de su amigo que iba manejando ebrio. Y que encima salió completamente ileso del accidente, pero él había quedado condenado a una silla de ruedas. ¿Pero por qué condenado? Uno puede ser libre si es inteligente. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, para él era algo nuevo. Para él era algo novedoso, su vida de ahora en más, en una silla de ruedas. Y estaba muy mal, muy deprimido. Podía cobrar dinero del Estado. Y como venía de una familia acomodada, bueno, podían sostenerlo para que tuviera una vida muy digna, muy decente, hasta que encontrara algo. Él se aficionó a estar en Internet y descubrió y además se enamoró de Google Maps. Le fascinaba. Él no podía creer que desde la computadora, con el satélite de la poderosa compañía, podía ver cualquier lugar del mundo, podía visitar, vamos a decirlo en un término más romántico, visitar, conocer grandes capitales, grandes lugares, sitios inhóspitos. Oh. Y le fascinaba y se convirtió en una afición suya. Se la pasaba horas y horas en Google Maps. A veces le daba la vuelta al globo terráqueo con el mouse. A veces simplemente se acordaba de alguna locación, la ponía, la escribía y va, se iba para allá. Un día, mientras estaba visitando Tokio, veía la avenida central de la ciudad y le daba curiosidad porque él giraba la ruedita del mouse y miraba a la gente. Miraba a la gente allá. Notaba que a todos, por cuestiones de privacidad, por leyes, les tapaban la cara, se las difuminaban, ¿verdad? A las personas, a los peatones. Es una política de Google para protegerse ante la corte. Miro a una chica de pantalones rojos, cabellera marrón y una cartera gris y morada. Tenía algo que la hacía destacar de entre los demás peatones. Él se va a hacer sus cosas, toma un vaso de agua, va al baño, que en su condición presente no era fácil porque además no tenía experiencia, y 40 minutos después, bastante deprimido porque se podía acordar perfectamente de cuando todo eso le tomaba 2 minutos, vuelve a la computadora. Y esta vez decide ir a París. Ve la Torre Eiffel, se mete entre las calles parisinas con el mouse, y entonces ahí, cruzando una avenida, con la cara difuminada, ve a una mujer que le llama la atención, una mujer de cabellera marrón, pantalones rojos y una cartera gris y morada. Un minuto, pero yo a esta chica la había visto en Tokio hace una hora aproximadamente. A ver, tengo entendido, luego de todo lo que he investigado, razona él, ¿no?, que estas fotos son de hace muchos días, que Google las toma con el satélite y las muestra. O sea, ok. ¿Será la coincidencia más grande de mi vida? ¿Habré encontrado finalmente esa famosa aguja en el pajar? Una mujer que estaba haciendo turismo en Tokio había vuelto a su casa y la volvió a ver en París. O viceversa. Era de París, había estado en Tokio. El tipo se queda impresionado y la mira largamente a todo lo que la cámara da, a todo lo que el zoom puede. Era ella, la misma contextura, era ella. Se sorprende a sí mismo pensando. Pero luego esa noche, luego de varias horas, luego de cenar, Ay, preparar la cena para él, qué suplicio. Se tentaba de pedir por teléfono, pero no, tenía que aprender. No podía depender del delivery. No, no, no, tenía que echarle huevos a lo suyo. Ay. Esta vez decide visitar Berlín. Y lo que había sido una sorpresa jovial, graciosa, se convirtió en pavoroso terror. Viendo una vitrina, la miró. Una tipa de cabello marrón, pantalones rojos y un bolso gris y morado, era la misma. Eso lo impulsó a él a empezar a buscar en Google. ¿Será que están haciendo una broma? ¿Será que Google está haciendo alguna broma? Porque si es así, wow. Uy, caray. Fue a Sydney. Ahí, cerca de los puentes de esta ciudad, cabello marrón, pantalones rojos y un bolso gris y morado. Ahí estaba la tipa también. Y esta vez él comenzó a asustarse. Lo que había sido una coincidencia monstruosa ya no podía ser tal. No, no hasta ese nivel. Sin embargo, a pesar de estar asustado, no hay vuelta atrás, tiene que averiguar más. Va a Praga. Y eventualmente, luego de 10 minutos de estar buscando, la consigue. Pantalones rojos, cabello marrón, bolso gris y morado. Solo que esta vez hay una diferencia. Esta vez no consigue a la tipa mirando una vitrina, cruzando una calle, caminando. Esta vez consigue a la tipa mirando hacia la cámara, como si pudiera ver hacia el lente del satélite, como si lo estuviera mirando a él, como si se hubiera percatado. El tipo decide tentar a la suerte una vez más. ¡Ay, Dios mío! Va a Nueva York. Pasea la cámara. Va a la Quinta Avenida. Y justo cuando iba a suspirar de alivio porque por fin se rompió la cadena, o oh no, ahí estaba la tipa y fue difícil encontrarla porque su ubicación era demasiado obvia. Esta vez estaba en la azotea de algún edificio neoyorquino, con la cara difuminada. Era ella y estaba mirando hacia arriba. Lo estaba mirando a él. De alguna forma se había percatado. Era como si ella supiera que alguien se percató de su presencia. El tipo comienza a respirar agitado. Piensa en llamar a un amigo, pero no, esta historia no tiene sentido. Y quizá porque es masoquista. Quizá porque era como un conejito con miedo. Decide escribir el nombre de su propia ciudad. Y ahí entre las avenidas de ese paisaje latinoamericano. Ahí, paseando, él siente su corazón. Le late, le late, le late cada vez más fuerte, porque sabe que la va a encontrar. Ubica con sus pantalones rojos, su cabellera marrón, su bolso gris y morado y su cara horrible difuminada a la tipa a solo 2 cuadras del edificio donde él vive, caminando hacia esa dirección. El tipo está confinado a una silla de ruedas. Respira agitado, busca el inhalador. El smartphone se le resbala de entre los dedos, se cae al piso. Él está en una silla de ruedas, no quiere echarse al piso para buscarlo. Empieza a llorar. Empieza a llorar. lo siente y entonces alguien golpea su puerta. Alguien golpea su puerta. ¿Quién es? Él grita. ¿Quién es? No contesta. Rueda hacia el pórtico del apartamento. Como puede, no importa que se haga daño. Entre los bordes de su silla de ruedas, un esfuerzo colosal, todo su peso sobre sus brazos. Y se levanta para lograr ver por la mirilla de la puerta, por el ojo mágico. Mientras se está levantando, vuelven a golpear la puerta. El tipo finalmente se asoma, asoma el ojo. Y ve a la tipa ahí. El tipo cae al piso. Y transpirando y respirando, ve cómo la puerta se abre, poco a poco. Lo único que encontraron en su departamento días después, sus amigos y familiares, era la silla de ruedas por allá, abandonada. Él más nunca volvió a aparecer. Muchos piensan que hoy se pueden captar demasiadas cosas porque todo el mundo tiene una cámara. Y sin embargo, lo que te voy a contar es un misterio real. Había un fotógrafo llamado Oren Jeffries que en el año 1895 se hizo conocido por un set de fotografías en las que él, no se sabe bien, es una discusión semántica, se inventó o descubrió un tipo de exposición que permitía ver mejor a través de la oscuridad. Había rumores de figuras humanoides en una caverna cercana. Era una vieja leyenda urbana, pero muchas personas aseguraban de que había cosas raras viviendo dentro de esas cavernas. Así que Oren Jeffries simplemente llegó, montó su cámara ahí, preparó todo para que el aparato tomara fotos cada tanto. Debió haber sido la primera vez en la historia que alguien hizo lo que vemos a cada rato en las películas de terror. Pero ojo, esto fue verdad. Graduó la exposición, él era el hombre para hacerlo, porque la caverna era oscura, para que salieran lo más claras posibles las fotografías. Al día siguiente, cuando el señor Jeffries fue a buscar su cámara y reveló el rollo, luego de una ardua labor, ya saben cómo eran las cosas en esa época, una de las fotografías era esta. Simplemente quiero dejarlos esta noche con uno de los misterios más grandes que descansa, que reposa sobre una fotografía muy extraña, tomada en el año 1895. ¿Qué son esas figuras que la cámara captó? Al día de hoy, más de un siglo después, nadie lo sabe. Lo que está claro es que la fotografía no es trucada. Sin dudas, una imagen poco tranquilizadora que recordar esta misma noche, cuando apagues las luces e intentes dormir. ¡Ah! Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Le doy un agradecimiento inmenso a Felivans, encargado de la animación, y a Tecnicismo, autor del arte que estás viendo en pantalla. Por favor, visítalos. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. No te olvides de bajarte mi app. Estoy muy en contacto con el público desde ahí. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.